Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Aproximadamente 20 empleados del Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas están realizando un paro de 96 horas. Reclaman por bajos salarios y denuncian acomodos por parte del gobierno nacional a personas que no están capacitadas para ocupar el cargo y que cobran más de 100 mil pesos. En diálogo con la nueva 98.1, el delegado de la entidad, William Martínez, dijo que el paro será por 96 horas. Esperamos que las nuevas autoridades nombradas por este último gobierno al frente del IOFA, que es la licenciada Cristina Guevara, nombró un grupo de gente, sus familiares, asignándose sueldos muy altos. Ella, 101 mil pesos, cuando en el IOFA puntualmente un ingresante nuevo empieza ganando 6.500. Y empleados como nosotros, de 20, 25 años de antigüedad, ni siquiera llegamos a 15.000. Estuvimos pidiendo un aumento en el viático transitorio de 5.000, un poco para acortar la diferencia en los sueldos. Hasta ahora, nada. Otra de las delegadas, en este caso Graciela Ibarra, denunció que están entrando personas acomodadas sin pasar los concursos necesarios. Aclararon que se brinda la atención en casos de emergencia, urgencia, internaciones y entregas de medicamentos afiliados con patologías oncológicas. Están entrando acomodados sin respetar los concursos ni las deberías gremiales, con sueldos de 30.000, 60.000, 80.000 y 100.000 pesos. Si bien estamos haciendo un paro activo, se atienden las emergencias, sí, y las internaciones y también la entrega de recetas, mejor dicho. Y otra cosa que queríamos hacer es un llamado a que la ciudadanía se entere, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Gendarmería y la Prefectura, a que aquí en la obra social están haciendo un robo, de las cuotas de los socios. Esta es la situación de los empleados del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas. Los reclamos ya vienen desde el nivel nacional con marchas y manifestaciones a las sedes, pero siguen sin respuesta al pedido de 5.000 pesos de mejora en el salario. Pero mientras tanto, siguen acomodando familiares del gobierno de turno, cobrando más de 100.000 pesos. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva 98.1, Formosa.